brilla la estrella porque han visto tu carita y sienten celo de ella. Hoy no brilla la estrella porque han visto tu carita y sienten celo de ella. Y sienten celo de ella. Y sienten celo de ella. Hay amapola que está ahí en el campo, hay amapola que está ahí en el campo, hay amapola, decirme por qué la quiero tanto, tanto, tanto, tanto y tanto y tanto. ¡Ay, miénteme! Tómate el tiempo que quieras y lo que haga mi espalda ya mi espalda queda. Engáñeme y no me cambien la cara, que dice que la cara es el espejo del alma. Engáñeme. Prometo no hacerte preguntas y dime solo si te quieres, si el flamenquito y a ti te gusta. Y así te veas solita llorando por mí, que no cita para ti el consuelo, ni persona en este mundo hay que va a contarle tu padre. Ay. A quitar sentido cuando debo de venir por la calle del hormiguillo. Por Dios, llamarme a mi mala del alma, que vengo borracho de y no me quieres para nada, y no me quieres para nada. Y la vida me enseña a llamar tiempo buena cara. Y la vida me enseña a llamar tiempo buena cara. Bastón en mano, sombrero a la lancha, traje de alpaca, botitas de naca. Silencio. Farruko se ha ido volando y bailando por los cielos, donde bailan los gitanos, los gitanos canos. Estaba cuando fue,